Señores y señoras, atención. Esta es nuestra última oferta de viaje. Partimos el lunes del puerto de Barcelona y visitaremos la capital catalana. El martes está prevista una excursión de un día a la isla de Mallorca. Luego vamos a Valencia. El jueves seguimos para Zaragoza y terminamos nuestro recorrido en Sevilla, la perla de Andalucía. ¡Apúntense, señores! ¡Apúntense!